El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Feliz viernes, inicio de fin de semana. Feliz Navidad, viernes 23 de diciembre, semana 51, exactamente transcurrido 358 días del año. Esto nos representa, pues, prácticamente escasos 7 días para cerrar este año 2016, en el cual le deseamos lo mejor, un fuerte abrazo. Visite nuestro sitio en internet, conozca más acerca de nosotros digitando www.club, por supuesto, el punto crítico.com. .mx. Aquí estamos a sus órdenes, www.elpuntocrítico.com.mx, y por supuesto en las redes sociales @elpuntocrítico. También estamos en facebook.com/elpuntocrítico. Así es que, bueno, pues ahí puede tener toda la información que usted desee. Por supuesto, el día de hoy estamos a sus órdenes. Los saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Y por supuesto que tenemos grandes sorpresas para usted, muy buena información, como todos los días. En punto de las 5 de la tarde estamos transmitiendo en vivo. Ahora son las 5 de la tarde con 14 minutos. Y bueno, pues la puesta del sol ya se espera en un momento más, a las 6 de la tarde con 5 minutos. Recuerde también que, bueno, pues mañana es Navidad. Hay que celebrar de una manera extraordinaria, juegos pirotécnicos, mucho, mucho cuidado, mucha precaución, más de la necesaria en estos días, si es tan amable usted. Hoy vamos a platicar con el licenciado Javier López Adame, él es diputado local del Partido Verde en la Ciudad de México. Nos va a platicar acerca de esta aprobación para castigar con arresto a quien agreda a una mujer por amamantar en la vía pública. ¿Se dará? ¿Todavía se da esto aquí en la Ciudad de México? Él nos va a platicar acerca de esta situación. También el diputado de Morena, por el distrito de Cuauhtémoc, Vidal Llerenas Morales, nos va a platicar acerca de lo que estábamos pendientes desde el día de ayer con el artículo 75-76 de la Constitución de la Ciudad de México, que finalmente fue aprobado. El licenciado José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y la tradicional cena navideña que el día de mañana van a ofrecer para todos aquellos que, bueno, no tienen especialmente con quién celebrar o gustan celebrar de una manera diferente. Bueno, pues que él nos estaba platicando en la mañana en una conferencia de prensa, Miguel Ángel Mancera, que hace un año ofrecieron 8,000 cenas calientes a los capitalinos. Fue gran el éxito que tuvieron. Mucha gente se congregó en el Zócalo de la Ciudad de México. Decidieron subir, digamos que la cantidad de personas a 12,000 personas y finalmente van a llegar hasta 15,000. Así es que, bueno, pues de estos detalles nos va a estar platicando José Ramón Avieva Gálvez. Vámonos directo al punto crítico de la noticia esta tarde. Advierte Humberto Moreira que de ser expulsado del PRI por buscar una candidatura en otro partido, él expulsará al PRI de Coahuila. Repatriación de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, podría tardar hasta 3 semanas, según informan fuentes judiciales. Consejo de Ministros de España confirma extradición de Diego Cruz Alonso, uno de los llamados Porquis de Veracruz. Desocupación baja 0.5% en noviembre con respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sistema de transporte colectivo Metro operará en horario especial este fin de semana navideño. El sábado 24, el horario será de 6 a 23 horas, mientras que el domingo será de 7 a 0 horas. La noche del sábado, los últimos trenes saldrán de las terminales a las 22:30 horas para concluir su recorrido alrededor de las 23 horas. En tanto, el domingo 25, los usuarios podrán ingresar con bicicleta a las 12 líneas de la red como parte del programa Los Domingos y Días Festivos, Tu Bici Viaja en Metro. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Nuestro reporte acostumbrado, nuestro carrusel de información en esta tarde. Y en primer lugar, bueno, pues presidencia con nuestro compañero Luis, a quien saludamos con mucho gusto aquí en cabina. Bienvenido, te escuchamos. Gracias, querido Rubén. Fíjate que ayer jueves la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional y la primera dama, Angélica Rivera de Peña, acompañada de su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto, recibieron a pequeñitos y a pequeñitas de entre 16 y 18 años de una casa hogar llamada Graciela Subirán Villarreal y también del Centro Amanecer. Esto pues con el objetivo de desearles felices fiestas, de hacerles un pequeño convivio y pues tratarlos bien, apapacharlos un poquito. Yo creo que en estas fechas es necesaria esa unidad. La esposa del presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama Angélica Rivera, dijo que el presidente trabaja todos los días por los niños y por los jóvenes del país, esto para protegerlos y para prepararles un mejor futuro. También añadió la primera dama al inicio del evento que invitó más bien a los pequeños a guardar un minuto de silencio, esto por las víctimas de Tultepec y también de sus familias, y añadió también que la vida tiene momentos adversos, por lo que dijo, hay que estar unidos. Esto viene mucho a colación con las fiestas de Sembrina Rueda. Correcto. Bueno, ahí está el reporte de la presidencia, donde usted escuchó unas palabras muy bonitas por parte de Angélica Rivera de Peña y del presidente Enrique Peña Nieto. También en el Senado vamos a ver qué pasó. Los senadores aseguran detrás de la explosión de Tultepec podría estar actos de corrupción. Dicen que detrás de ello, pues por falta de seguridad, seguramente allá hay mano negra y eso pues es de los grandes secretos a voces. Francisco Montaño, buenas tardes, escuchamos tu reporte. Adelante. Tenemos problemas en la comunicación, mi estimado Francisco Montaño, si eres tan amable de reubicarte o te volvemos a marcar. Hola, Francisco Montaño. Sí, buenas tardes. Se nos cortó, estamos con problemas en la comunicación con Francisco Montaño. Bien, pues nos vamos con Cámara de Diputados a ver qué está sucediendo en esta en este escalón político, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, llama a Pemex a atender el desabasto de gasolina. El reporte, Luis, gracias. Como ya lo comentaba Rubén, el presidente del recinto de San Lázaro, el panista Javier Bolaños Aguilar, llamó a Petróleos Mexicanos, a Pemex, para que emprenda acciones inmediatas y contundentes. Esto con el fin de restablecer el desabasto, con fin de terminar con el desabasto de combustible que afecta a la zona del Bajío Mexicano. Esto señaló que posiblemente se deba a una toma clandestina en un ducto que va de Salamanca a León. También afecta en el estado de León, Celaya, Silao y la capital del estado. Bolaños Aguilar también solicitó a su compañera de bancada, Noemí Reynoso, que las labores de recuperación se efectúen con premura debido a las consecuencias económicas y sociales a los sectores de la población de estas localidades, además de implementar medidas alternas para aminorar el impacto de esta situación, Rubén. Correcto, pues ahí tenemos la información el día de hoy y nos vamos con Francisco Montaño. Ahora sí, gracias por la información desde la Cámara de Diputados. Y Francisco Montaño, ahora te escuchamos nuevamente. Hola. Bueno, perfecto, ahora sí te escuchamos mejor. Nos estabas comentando de este problema de Tultepec, que puede haber actos de corrupción, de presunta corrupción. ¿Qué nos dices al respecto ahí en el Senado? ¿Qué dicen los senadores? Había asegurado que el lugar cumplía con las medidas de seguridad requeridas días antes de la tragedia. La corrupción, dijo, mata, y recriminó la actuación de las autoridades del Estado de México, que semanas antes había ido a inspeccionar el sitio. Es alarmante, dijo, que las autoridades encargadas emitan permisos sin las medidas de protección civil mínimas, denunció la legisladora, quien también pidió al gobierno local y al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia hacer públicos los documentos donde se emitieron los permisos y el informe de seguridad con base en el cual se calificó al mercado como el más seguro de América Latina. Por su parte, el senador del PRD, Zoe Robledo, pidió que se investigue la posible existencia de actos de corrupción que permitieron la operación de estos establecimientos sin cumplir con las disposiciones de seguridad. Todo, dijo, lo que se había firmado cuando se abrió este mercado, con supuestas medidas de seguridad, en algún sentido, se están incumpliendo, y ese incumplimiento, muchas veces, lo que tiene detrás es algún acto de corrupción, alguna negligencia o alguna omisión, aseveró el senador del PRD, Rubén. Muchas gracias, Francisco Montaño. Felices fiestas decembrinas, feliz Navidad, te decíamos aquí en el Punto Crítico. Muchas gracias por tu reporte, aquí estamos en contacto y a la orden. Gracias. Lo mismo te deseo a ti y al auditorio, Rubén. Gracias, Francisco Montaño, desde el Senado, esta tarde con su reporte. Obviamente, esto es obvio, imagínate si es un lugar, si era de los más seguros, ¿cómo estarán los inseguros con este problema de la pirotecnia? Ahora están solicitando, como usted ya lo hemos informado oportunamente aquí en el Punto Crítico, están solicitando pues un mercado, de momento provisional para poder vender todos los cohetes y todo lo que falta de pirotecnia para esta Navidad y Año Nuevo. Es una serie de corrupción muy, muy gruesa que finalmente da cabida a este tipo de tragedias. Vámonos ahora con nuestra compañera Gabriela Hernández, con su reporte en el Estado de México. Festejan policías de Chimalhuacán por fiestas decembrinas. Oye, qué padre, una buena noticia que por allá tenemos. Gabriela Hernández, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, Rubén, buenas tardes al auditorio. Y bien, comentarte que con actividades deportivas y culturales, el gobierno municipal de Chimalhuacán festejó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública en el marco del Día del Policía y del Agente de Tránsito. Esto se celebró el día de ayer. Y bueno, comentarte que el titular de la Dirección de Seguridad Pública, Cristóbal Hernández Salas, acompañado por la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez, entregó incentivos económicos a 6 uniformados por permanecer 20 años al servicio de la corporación, 37 más por 15 años y 34 por una década, salvaguardando la integridad de los habitantes. Asimismo, Hernández Salas y la presidenta municipal condecoraron a 20, 18 y 6 elementos que durante el año 2016 lograron ascender a los grados policía tercero, segundo y primero respectivamente. Y bueno, en contraste a esto, policías estatales del Estado de México, Rubén, pues ya no alcanzaron ni pavo. Antes, años atrás, les daban un pavo. Y ahora, pues, ni eso, ni compensaciones, ni nada. Le celebraron el Día del Policía, pero nada más, como sucede en el Estado de México la corrupción, celebraron a los policías allegados a los comandantes. ¿Y qué decir de los grados que supuestamente Rubiel Ávila Villegas les había prometido a los miembros de esa corporación estatal? Pues que les iban a hacer exámenes y todo. Muchos oficiales hicieron los exámenes, pero pues igual la corrupción que impera dentro de la Policía Estatal del Estado de México, pues solamente se los dieron a los allegados de los comandantes. Pues así las cosas en el Estado de México, Rubén. Gracias, Gabriela Hernández, por este reporte, pues bueno para algunos, pero no tan propio para otros, que se quedaron con las ganas de una, digamos que un estímulo más económico. Gracias, Gabriela. Felices fiestas, feliz Navidad. Claro que sí, que tengas buena tarde, aquí estamos en contacto y a la orden, hasta pronto. Gracias, hasta lunes. Que continuamos con la información esta tarde, deseándole a usted pues las compras de último momento, los regalos, las sorpresas para mañana. Oye, qué padre. Gisela Ramírez es nuestra compañera en Oaxaca y nos tiene también un reporte sobre los trabajadores del Ayuntamiento de San Pablo, Huistepec. Tomaron el Palacio Municipal, fíjese usted, en contraste con lo que estamos escuchando el día de hoy, en demanda de pago de sueldos y aguinaldo. Gisela, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes aquí al auditorio. Y bueno, pues ya parece costumbre de fin de año, Rubén, porque no están haciendo los pagos correspondientes, no solamente al aguinaldo, sino a los salarios del mes de diciembre. Y a esta lista que hemos comentado en Punto Crítico, bueno, pues ahora se suman los trabajadores de San Pablo Huixtepec, quienes están en este momento, bueno, pues haciendo esta protesta en el ayuntamiento de esta localidad, muy cercana a la capital, y bueno, pues espera que se les pague, aunque ellos consideran que va a ser pues una movilización permanente hasta que logren saldar estos adeudos. No solamente son empleados administrativos, sino también son cerca de 20 policías municipales. Y bueno, pues otro tema que también está ocurriendo, que llama la atención aquí en Oaxaca, pues es también el hecho de que habitantes de San Juan Mazatlán también están por segundo día consecutivo haciendo movilizaciones, bloqueando esta vía de comunicación estatal, comunica a Oaxaca con el estado de Veracruz, y por segundo día, bueno, pues está bloqueada, en este caso porque piden a las autoridades electorales que les validen las elecciones, el proceso electoral en su comunidad. Y bueno, pues así las cosas en Oaxaca en víspera de la Nochebuena. Ok, Gisela Ramírez, muchas gracias por este reporte que nos extiendes desde Oaxaca. Muchas gracias por tu colaboración y te deseamos una feliz Navidad. Un fuerte abrazo. Los mejores deseos para ti y tu familia. Gracias, igualmente para ustedes y para el auditorio. Muchas gracias, felicidades. Claro, claro, no está de más dentro de la información. Deseanos lo mejor en estas felices fiestas decembrinas. Olvídate del pavo, el pago, que yo creo que es más importante, ¿no? Pues ahí lo tenemos, fíjate nada más. En esto andan los trabajadores del Ayuntamiento de San Pablo Huixtepec en el Palacio Municipal, allá en la zona de Oaxaca. Bueno, pues ahí tenemos los reportes el día de hoy para usted que amablemente nos acompaña, está escuchándonos, @elpuntocritico, nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues ahorita vamos a dar información también, por supuesto, de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, fíjese que en la mañana estuvimos allá en la Casa del Actor, este lugar donde, fíjese que es un asilo para actores, actrices, ya de edad avanzada o en fase terminal, un lugar que hasta el mismo Miguel Ángel Mancera comentaba que no era de su conocimiento. Hoy tuvo oportunidad de conocer este lugar, este recinto, ubicado en la zona de Mixcoac, allá por Mixcoac, exactamente saliendo del metro, cuando usted guste darse la vuelta, hay un museo muy padre donde hay vestimenta de actrices, de grandes actrices de épocas pasadas. Obviamente también existe, pues, lugares padres que es del conocimiento general o que la gente le gustaría darse la vuelta, porque finalmente ahí es donde están descansando en su etapa final, en la tercera edad, los actores, las actrices. Y hoy hicieron un convenio con Armando Agüed, con, por supuesto, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, para que El Médico en Tu Casa, este programa que ha dado gran éxito al gobierno de Miguel Ángel Mancera, por cierto, que ayer estuvo en Durango firmando también un convenio respecto a este suceso, pues fíjese que también lo está extendiendo aquí en la Ciudad de México, aunque comentaban los actores, las actrices, que tienen grandes facilidades allá, tienen su cama, su armario, tienen todo lo necesario. Pues ahora se está ofreciendo, o está ofreciendo el gobierno de la Ciudad de México, el apoyo del Médico en Tu Casa. No deje de estar usted informado respecto a este programa. Los capitalinos, todos tenemos el derecho a este programa, El Médico en Tu Casa. Así es que infórmese oportunamente acerca de él. Y ahora, por supuesto, un saludo muy especial a Jorge Ortiz de Pinedo, quien, por cierto, también estuvo allá pues en esta firma del convenio, en este sello tan importante para nuestros actores y actrices. No todos terminan en la fama, en la cúspide, en los cuernos de la luna. Algunos, desgraciadamente, ahora sí que caen en desgracia, valga la redundancia. Bien, pues nos vamos ahora con José Ramón Abieva. Por cierto, ya que estamos hablando de situaciones de gobierno, le comentaba que en la mañana comentó Miguel Ángel Mancera que hace un año 8,000 personas recibieron su cena calientita, convivieron, estuvieron a gusto en el Zócalo capitalino, tuvo gran éxito, lo pasaron a 12,000 personas era la idea, y terminaron prácticamente en 15,000. Pero esta información nos la va a dar el licenciado José Ramón Amieva Gálvez, a quien saludamos, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Rubén, muy buenas tardes. Con gusto de saludarlo a usted y a su público oyente, a la orden. Gracias. Platíquenos acerca de esta cena navideña en el Zócalo, que bueno, pues ya lo escuchábamos en la mañana con el jefe capitalino. Gran éxito. Se espera la convivencia, el calor humano, el estar reunidos en esta celebración. Sí, don Rubén, pues el día de mañana tenemos previsto recibir y atender como se merecen en esta fecha de Nochebuena para iniciar la Navidad a cerca de 15,000 personas que acudan aquí a su Zócalo, al Zócalo capitalino, pues a celebrar la Navidad. Es una invitación abierta para que todas y todos aquellos pues que no tienen con quién pasarla, en dónde pasarla, o que no tuvieron el recurso suficiente, sobre todo con esta subida de precios que se ha dado, para elaborar la cena navideña, pues aquí contarán con el espacio para sentarse cómodamente, para pues tener un menú variado. Vamos a servir la tradición, que es la pierna, el espagueti, va a haber tamales, va a haber ponche, va a haber pollo, para aquellas personas que no consuman carne, pues va a haber pozole vegetariano, va a estar pues el postre. En fin, va a haber un menú completo que van a elaborar 85 de nuestros comedores públicos y comunitarios. Y además de eso, pues tenemos previsto tener una variedad para que pues las personas puedan escuchar 5 pianos, tenores, va a haber una pastorela, un coro de víctimas que estaban en situación de calle y que ahora están en un albergue, que tiene un coro muy bonito, y una banda sinaloense. En fin, lo importante es que se convierta en un punto de reunión para que las personas a partir de las 6 de la tarde puedan venir, cenar y ver un espectáculo hecho para todas y todos los que tengan la intención de pasar aquí con nosotros a la Nochebuena. Licenciado, hace un año fueron 8,000 personas aproximadamente las que estuvieron reunidas en el Zócalo Capitalino. Ahora prácticamente esperan el doble. Eso significa más trabajo, más esfuerzo, más coordinación para que las cenas calientitas, el show, esté presente para la gente que quiera simplemente pasarla bien en el Zócalo. Todos podemos ir, podemos asistir, ¿no? Obviamente. ¿Y qué ha implicado para ustedes en el gobierno? Pues prácticamente que el doble de personas se esperen en este 2016. Pues sí, don Rubén, efectivamente van a ser estas 15,000 raciones. Iniciaremos a las 6 de la tarde con 5,000 personas, concluyendo este bloque, otras 5,000, y finalizaremos con el tercero de 5,000 para poder distribuirlo de manera adecuada. Pues obviamente lo que significa para el gobierno pues es obviamente atenderlos, primero que nada mandando un mensaje de solidaridad, un mensaje de encuentro, de reunión entre las personas, que pues sobre todo en estas fechas y en estas situaciones tan difíciles que vivimos es muy importante para la ciudad y para el país. Y segundo, pues obviamente que se tenga la oportunidad de que no sea un día pues igual que los demás para muchas personas, que sea un día en donde puedan cerrar tal vez un ciclo, iniciar con ilusión uno nuevo, hacer un recuento, venir con sus personas queridas, o simplemente conocer a personas para que ya a veces nos encontramos a parejas, a personas que están solas, que dicen, pues yo me voy a ir a dormir como siempre, pues que se vengan aquí a Zócalo, van a ser recibidas con atención y sobre todo con mucho cariño, don Rubén. Fíjese, licenciado, que el día de hoy en la mañana, cuando estábamos reunidos ahí en la Casa del Actor con el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera, invitó a los actores, actrices, a los que están en la tercera edad, que desgraciadamente su familia ya no los recuerda mucho, ya no los visita mucho, a que se integren, a que se vayan a dar la vuelta también a disfrutar del calor humano en esta festividad decembrina. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si nos puede comentar también, ¿cuál es el principal reto que el gobierno capitalino tiene con esta cena tradicional navideña 2016? Sí, el compromiso del doctor Mancera con aquellos actrices, actores, cantantes, que tanto en la Casa del Actor como en toda la ATLA se encuentran reunidos, es muy importante. Cuando se dio a conocer la organización de esta cena, él pidió que quienes estén aquí desarrollando el espectáculo sean precisamente representantes de la ANDA, que son personas que tienen toda una trayectoria, tienen toda una vida realizando sus actividades artísticas, son ampliamente reconocidos, pero que además necesitan un ingreso. Y obviamente, pues si tenemos este talento tan importante en la ciudad, hay que emplearlo. La invitación la hizo obviamente a todos los integrantes de la Casa del Actor, de la ANDA. Y además, algo muy importante, vamos a tener dos participantes, dos actores importantes en este festejo. Primero, muchas personas que están en albergues para personas mayores, en casas, hogares, la Junta de Asistencia Privada los traerá a que cenen, que no solamente la pasen ahí en el sitio que está destinado como albergue, sino que estén aquí, reitero, disfrutando de su Zócalo. Y además vamos a contar con el apoyo de esta asociación nacional muy respetada y querida pues por todas y todos en el país, que son los Boy Scouts, los Scouts. Entonces van a venir los Scouts para apoyarnos, pues a servir las cenas, a ayudar a las personas que tienen alguna problemática de discapacidad para llegar a la mesa, pues a trasladarlos, en fin, va a ser un encuentro muy bonito en donde como sociedad y como gobierno pues vamos a mandar un mensaje de unión, de paz, tranquilidad, pero sobre todo de que sabemos conmemorar, festejar, celebrar la Nochebuena y la Navidad. Extraordinario, desde las 6 de la tarde la gente ya puede reunirse en tres tiempos y hasta las 10 de la noche se van a servir estas deliciosas cenas calientitas, ricas. No sé si usted nos puede comentar, licenciado José Ramón Amieva Gálvez, en qué consta el menú que los trabajadores de los comedores comunitarios pues están preparando o ya están preparando para que se nos haga agua a la boca y la gente ya pues esté pensando en darse la vuelta ahí. Y con todo gusto, fíjese que desde el martes iniciaron los primeros preparativos de estos 85 comedores y cada comedor van a agruparse para representar lo más rico de su cocina para esta Navidad. Entonces, por ejemplo, está la pierna en adobo, está el espagueti, está el arrocito, está el pollo, también un pollo preparado con una salsita muy muy rica, está el puré de papa, hay tamales, hay tamales tanto de pollo como tamales vegetarianos, un pozole que es muy importante porque es un pozole vegetariano para aquellas personas que por situación de decisión o de instrucción médica no pueden comer carne, pues también está el pozole vegetariano, y obviamente el ponche, y esta pues hay una ensalada de manzana muy rica como postre, en fin, su agüita fresca, va a haber variedad y va a haber mucho sabor en esta cena, doctor. Perfecto, perfecto. Licenciado, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por tomarse el tiempo. Sabemos que anda pues a las prisas con esta situación. Finalmente, una pregunta. ¿Qué ha sucedido con el programa Invierno Contigo, Ciudad de México? ¿Cómo van? Pues nada más que nos haga el breve comentario. ¿Cómo van con este programa? Sí, don Rubén, pues mire, estamos ahorita en el frente frío número 16, de aproximadamente 50 frentes fríos que compondrán la temporada o que conformarán la temporada invernal. Pensamos que esta temporada se alargue hasta los últimos días del mes de febrero del próximo año. Entonces, ahorita estamos pues con todo, redistribuyendo las cobijas. Tenemos ahorita un avance de distribución de cerca de 60,000 cobijas en toda la ciudad, colaborando con las instancias para la aplicación de las vacunas del hemococo, de la influenza, acudiendo a los puntos de calle para las personas en situación de calle, llevarles comida caliente, llevarles el tema del abrigo, estar al tanto de su evolución y su situación de salud, que muchas veces llegan a presentar deterioro. Obviamente, pues, las recomendaciones a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a los niños y niñas, sobre, pues, consumir abundantes líquidos, ingerir alimentos ricos en vitamina C, la forma de abrigarse, hasta el tema de las famosas hornillas de carbón, o de leña que no deben de utilizarse porque producen estos gases que son tóxicos y que pueden causar la muerte de quienes están en un sitio cerrado. Hemos acudido a las zonas altas, porque las zonas altas, algunas viviendas son de construcción precaria, entonces pues las láminas que tienen ya se han deteriorado, penetra la humedad, las paredes muchas veces que son de madera, entra el aire frío, entonces hemos llevado polines, hemos llevado láminas nuevas, y además hemos iniciado un tema bien importante con la sociedad civil, que es este programa de Dona Uno, Toma Uno, que son tableros que se encuentran en las delegaciones, en donde la gente va y una prenda de abrigo que tal vez para ellos no les es útil, o que pueden pues destinarla a alguien más, la cuelgan en estos tableros y se acercan las personas, toman su suéter, su abrigo, su chamarra, y se van perfectamente abrigadas. Entonces, estamos ahorita pues prácticamente superando una tercera parte del programa, y continuaremos hasta finales del mes de febrero, don Rubén. Perfecto. Licenciado José Ramón Amieva Gálvez, gracias por tomar la llamada. Feliz Navidad, un fuerte abrazo. Y bueno, pues adelante para el próximo año 2017. Aquí en El Punto Crítico estamos a sus órdenes. Fuerte abrazo de verdad para usted, para todos sus radioescuchas. Mi estima y sobre todo mis mejores deseos para estas fechas que se aproximan de celebración, de conmemoración, tanto de Navidad como de Año Nuevo. Fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, los mejores deseos, gracias por tomar la llamada al titular, por supuesto, de del desarrollo social de la Ciudad de México. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información de lo que va a suceder el día de mañana. Si usted, pues, se siente, digamos que, pues, no muy preparado en casita, a lo mejor quiere disfrutar una rica cena navideña, ya escuchó más o menos el menú. Bueno, pues dese la vuelta, no está de más, vaya con su familia, es un lugar abierto para que todo mundo la pase muy, muy bien. No tiene por qué sentirse solo, ni mucho menos. El calor, está presente el calor humano y, por supuesto, la deliciosa comida. Vamos a una pausa, continuamos aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

por mujeres, hombres o muchas otras cosas. O incluso discriminadas, no las dejan entrar a un restaurante, las sacan de una plaza, las agreden en una escuela, etcétera. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, mandar un mensaje clarísimo a la sociedad capitalina para decir, este es un hecho plenamente natural, los bebés tienen derecho reconocido internacionalmente por tratados internacionales a la salud y a la alimentación, que empieza precisamente por ser amamantados, y las mujeres tienen pleno derecho de amamantar a su bebé, toda vez que no es un asunto que tenga horarios específicos ni lugares. Es decir, el bebé come cuando le da hambre y es el mejor alimento que le podemos dar, por lo menos en los primeros 3-4 meses de vida. Entonces, creo que sí teníamos una deuda con las mujeres y con los niños en esta materia. Tenemos esta ley, fue aprobada el martes 13 de diciembre, para proteger, como usted bien lo comenta, fomentar la práctica de la lactancia materna. Se sancionará con 36 horas de arresto a quienes condicionen, insulten o intimiden a una mujer por amamantar en la vía pública o en espacios públicos de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que debe de hacer una mujer cuando se vea agredida o pues que se le esté intimidando para dejar de amamantar? ¿Qué es lo primerito que debe de hacer, diputado? Pues mire, es una reforma bastante integral. Lo primero que debe de hacer es guardar la calma y evidentemente no dar pie a las agresiones. En segundo lugar, buscar el apoyo y el auxilio de alguna autoridad, en el caso en que se encuentre en la vía pública, porque esto dará pie, como dices bien, al arresto de entre 25 y 36 horas. O si se encuentra en un restaurante, en una plaza comercial o en algún tipo de comercio establecido, puede dar lugar a una denuncia específica por un acto de discriminación. Porque no solo se reformó la legislación en materia de cultura cívica para infraccionar a la persona que agrede o insulte a una mujer que está amamantando en vía pública, se reformó también la legislación local para prevenir y eliminar la discriminación. Y esto ya es considerado como un asunto discriminatorio contra la mujer y, peor aún, contra los derechos de los niños. ¿Hay algún teléfono en el que puedan comunicarse las damas inmediatamente? Sí, por supuesto, está el teléfono de la Comisión para la Prevención de la Discriminación. No lo tengo en este momento. Ok. También está la Comisión Nacional para la Prevención contra la Discriminación. A cualquier autoridad tiene la obligación de remitir a un juez cívico a la persona que está agrediendo a la mujer que está amamantando, y además todas las autoridades de salud en el Distrito Federal ya están obligadas, o estarán obligadas por ley, porque también se reformó la ley de salud del DF, a promover entre las mujeres que van a tener un hijo o que lo acaban de tener, pues los beneficios de la lactancia, porque tiene beneficios no solamente para el niño, también lo tiene para la mujer. Previene pues el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama, ayuda a regular el peso, porque precisamente después de un embarazo, como sabemos, hay que regularlo, y además para el niño pues y la niña, pues tiene múltiples beneficios inmunológicos, previene la diabetes, la obesidad, es decir, hay una serie de beneficios reconocidos por la Organización Mundial de la Salud a efecto de que se promuevan campañas para favorecer la lactancia materna. Y bien, lo que estábamos viendo era completamente lo contrario. No solamente no la favorecíamos médicamente ya con las fórmulas que existen, sino además la señalábamos, la criticábamos y la agredíamos a las mujeres que lo hacían. Bien, y finalmente, diputado, también se aprobaron cambios a la Ley de Salud de la Ciudad de México, a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el mismo propósito, ¿no? Con el mismo fin. Exactamente, es una reforma integral. Correcto. Respecto de que la lactancia ya sea considerada por las autoridades locales pues un asunto de prioridad, porque es el primer acercamiento que tienen los pequeños a la salud, más allá del asunto del pediátrico, vamos. La salud comienza por la lactancia materna, toda vez que a través de ella el pequeño puede obtener anticuerpos para defenderse de bacterias o virus que de otra forma no tendría. Entonces creo que sí es muy importante que promovamos esta situación, pero además, digo, la mujer que no quiera hacerlo está en su derecho, pero la mujer que sí quiera hacerlo, pues defendámosla, es decir, protejámosla, no la dejemos abandonada. Tenemos realmente casos muy lamentables en escuelas públicas, privadas, en restaurantes, como se señala a la mujer que está amamantando en un espacio así, un espacio público. Esto es algo que no debemos permitir, tenemos que mandar un mensaje claro de que la lactancia es un derecho, es algo sumamente natural y debemos de protegerlo. Pues, diputado Javier López Adame, coordinador del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, muchas gracias por comentarnos acerca de esta ley que está aprobada aquí en la Ciudad de México. Estamos, obviamente, en el punto crítico, informando oportunamente a nuestros radioescuchas. Un fuerte abrazo y le deseamos una muy feliz Navidad. Igualmente, un abrazo a todos y gracias por la oportunidad del punto crítico. Aquí estaremos en contacto y a la orden. Muy buena tarde, hasta pronto. Muy buena tarde. Bueno, pues como lo estábamos comentando con el diputado, oportunamente le estamos a usted informando de las leyes que ya están aprobadas para beneficio de los capitalinos, y esta ley creo que es bastante, bastante importante. Es algo que se debe de fomentar sin por supuesto, que haya intimidación, sin malos comentarios, o todo este tipo de cosas que está alrededor de la lactancia materna, desgraciadamente. Bien, pues vamos a ver qué está sucediendo en las delegaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mauricio Toledo Gutiérrez, destacó que en el presupuesto del próximo año las 16 delegaciones recibirán un total de 34.168 millones de pesos, la cifra más alta en los últimos años. El diputado perredista sostuvo que en 2006 las delegaciones solo recibieron 17.718 millones de pesos, es decir, casi la mitad de lo que recibirán en 2017. Esta semana inició la llegada de las piezas de la nueva planta de asfalto de la Ciudad de México, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, que sustituirá al equipo utilizado desde hace 34 años, informó la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Capitalino. Señaló que las piezas provienen de Colorado, Estados Unidos, donde se fabrica el equipo que permitirá controlar emisiones de mezclas asfálticas mediante el uso de cámaras de filtros que capturan el polvo del proceso de secado. La delegación Cuauhtémoc informó que en el transcurso de este año 32 calles de la demarcación fueron rehabilitadas con obras de drenaje, repavimentación e instalación de luminarias, lo que ha inhibido los índices de inseguridad. De acuerdo con un informe de la Dirección de Obras Delegacional, tan solo en la colonia Doctores fueron instaladas luminarias en 31 calles. Además, 8 fueron repavimentadas tanto en banquetas como en guarniciones. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Visión Laboral con Javier Cerón. El dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, cerró fuerte el presente año con diversas giras por el país y sobre todo, pues dándole una fuerte sacudida a la estructura CTMista, ya que en algunas entidades pues hacían como que trabajaban y como que estaban y no estaban, y por lo tanto pues él ya tiene la radiografía completa de lo que pasa en el país. Se reunió con los trabajadores administrativos de la CTM en el Salón Vicente Lomarro Toledano, donde felicitó a las familias de los trabajadores y a ellos mismos, pues deseándole que estas fiestas de fin de año sean de lo mejor y sobre todo exhortándolos a mantenerse en la línea de unidad y trabajo que es la que ha marcado desde que tomó el puesto en febrero de este año. Así, Carlos Aceves del Olmo y todos los integrantes de las diversas carteras del Comité Nacional, pues están trabajando a todo vapor, sobre todo de cara a un proceso electoral que se viene en 2017 y que requiere de mucho trabajo, porque que la CTM ha dicho a Cedes del Olmo, pues está en todas las partes del país y creo que es fundamental para el proceso electoral. En otro tema, pues también el asunto de los aguinaldos, él ha estado al pendiente de que se paguen oportunamente, y en materia salarial hay que recordar que pues, pues fue uno de los que propuso que el salario también se incrementara y no hubo marcha atrás en ese sentido. Otro de los temas fundamentales para el sector obrero fue la reforma laboral, donde se pretendía eliminar el derecho de huelga, y gracias a la intervención del líder del movimiento obrero ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se logró frenar esta embestida en contra de los trabajadores. Ese es el resultado de la gestión del dirigente setemista del presente año. En otro tema, para cierre de fin de año, se espera que para 2017 el empleo y la inversión crezcan y por lo menos se mantenga en la generación de empleo. En este año se habló de cerrar en 2.5 millones de empleos y se espera que, si bien no habrá un repunte fuerte, por lo menos con las nuevas inversiones se generen más empleos en el sector automotriz, de transformación, manufactura, servicios, entre otros. La inversión a través de las reformas estructurales es fundamental, señalan los analistas del sector obrero, y esto se detendrá que ya ver reflejado durante 2017. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Hoy más que nunca temo los regalos que nos traerá Santa Claus. ¿Nos traerá una liberación de gasolinas con consecuencias funestas? ¿Nos traerá más estallidos en mercados coheteros? ¿Nos traerá más actos de corrupción de empresas extranjeras con autoridades mexicanas? ¿Nos traerá más desvíos de recursos de gobernadores? ¿Nos traerá una abundante cascada de precios? ¡No te preocupes! ¡Santa va a tardar en llegar! ¿A tardar? ¡Sí! Porque fue a cargar su trineo en una gasolinería del país. Y con el desabasto de gasolina que hay, la fila en la gasolinería está enorme. Tenemos el reporte de los pesos y centavos. El dólar en Banamex quedó a la compra en 20.25, a la venta en 21 pesos. En dólar en ICSE Banco, a la compra en 19.55, a la venta en 20.95. Tenemos la Bolsa Mexicana de Valores en 45.173.54 unidades, un 0.37% arriba. El barril de petróleo, $44.92 el barril. Y bueno, pues las reservas al 16 de diciembre en 176.246 millones de dólares. Oro, 31.000 pesos la onza, y la plata Libertad permanece en 300 pesos. Ahí está el reporte de los pesos y centavos este 23 de diciembre del 2016. Y en la portada del periódico El Punto Crítico, el cual lo invitamos a que la visites, www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial. Bueno, pues tenemos desvío millonario de recursos en Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles denunció faltante de 500 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública, y en salud 9,000 millones de pesos. Vaya manera de llegar a la Navidad, ¿no? Aquí, por supuesto, en las noticias que tenemos aquí en el periódico El Punto Crítico. En la parte superior, bueno, pues tenemos: promete Peña reconstruir mercado de Tultepec. Esto es lo que estuvo llevando a cabo el presidente Enrique Peña Nieto. Gobernadores panistas en la mira del Senado por ocultar deuda pública. La entrevista que estuvimos llevando a cabo, por cierto, el día de ayer. Y también tiene Mario Villanueva pendiente una sentencia condenatoria en México. No lo olvide, www.elpuntocritico.com, ahí es donde tenemos toda la información. O en nuestro Twitter, @elpuntocritico, esto en Twitter, y en facebook.com/elpuntocritico. Ahí estamos con toda la información relevante de estos días. Obviamente aquí en El Punto Crítico vamos a estar, mis estimados amigos, con una programación especial para ustedes en estos días de asueto, de descanso. Así es que felicidades, que tengan ustedes una extraordinaria y feliz Navidad. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Estamos en contacto en estos días, obviamente. Síganos en punto de las 5 de la tarde. Los sabaditos lo esperamos. Los sábados lo esperamos también con nuestro programa especial de revista, la revista de la radio que tenemos los sabaditos. Luis está allá en la producción, Diego Rivero Corona, Alan, por supuesto, quien ya está más que puesto para disfrutar de unas felices vacaciones. Felicidades, Leslie Carrillo, también allá en la producción, en las redes sociales. Ana Karen también está por allá, Daniel Menéndez. Así es que todo el equipo, le deseamos a usted una muy feliz Navidad. Y bueno, pues aquí estamos en contacto y a la orden. Síganos, infórmese oportunamente todos los días en www.elpuntocritico.com.